1:30 de la tarde. Acá seguimos en el corte intermitente en la ruta 40, intersección Puente Salamín. En esta oportunidad vamos a charlar un poco con Carlos y Daniela del sindicato ATE. Bueno, compañeros, ¿por qué están aquí en la ruta ustedes hoy? Bueno, buenos días. Hoy estamos desde lo que es la seccional de CTA Comarca Andina, acompañando a las familias y a los jóvenes en esta lucha que es el transporte escolar, derecho que de la educación que estarían vulnerando desde el gobierno. Por parte de lo que es de ATE, hemos declarado en lo que es Comarca Andina un paro por 48 horas en repudio a un nuevo avasallamiento del gobierno con un decreto en aumento salarial para lo que es el sector de salud, desconociendo convenio colectivo de trabajo y todos los derechos de los trabajadores. Así que, también nos convocamos por eso hoy. Daniela, hubo una represión ayer en la ciudad capital, tiene que ver un poco con este reclamo. ¿Cómo ves el tema del diálogo entre el gobierno y los sindicatos? ¿Ves que hay alguna, bueno, evidentemente con este gesto no, pero hay alguna posibilidad de que se puedan sentar a dialogar? Buenas tardes. La verdad que sí, el repudio estuvo ayer con los compañeros de salud. En base a esto, que el gobierno no está escuchando, no está tomando la palabra de los trabajadores y los sindicatos, así que no tenemos diálogo directamente con ellos. ¿Cuáles son las problemáticas que ves más claves en nuestra región puntualmente o que ven que son más graves, digamos? No, la situación particular hoy es el tema salarial. Hace los primeros días del mes hubo una convocatoria de la Secretaría de Trabajo a una reunión de paritarias en la cual el gobierno no se hizo presente, ni parte de Secretaría de Gobierno ni desde el Ministerio de Salud. La ministra de Salud dijo que no podía asistir, mandó a la secretaria, que únicamente tiene poder a cuestiones administrativas, no lo que era puntualmente lo salarial. También con una intencionalidad de hacer ingresar a la reunión de paritarias a un gremio que no es consignatario de convenios colectivos de trabajo, desconociendo la realidad de los compañeros trabajadores. ¿Cómo sigue el plan de lucha? ¿Están organizados en asamblea permanente, supongo? ¿Cómo ven la continuidad de estas medidas de fuerza? En este momento se declararon estas 48 horas de paro. Bueno, a nivel provincial también el Consejo Directivo Provincial de ATE también sacó una medida de fuerza a partir de hoy de las 9 de la mañana por 48 horas y a la espera de una respuesta, ya que también se ha pedido una reapertura o una renegociación de una paritaria que se firmó de un 38%, que creemos que es insuficiente a la realidad que hoy nos toca vivir en cuanto a la economía del país. ¿Cuáles son las instituciones, por ejemplo, de acá, de la región, que se ven afectadas por un paro de ATE, para la gente que por ahí no conoce? Porque había una confusión hoy con el paro, si bien hay una medida de los estudiantes, por parte de los estudiantes de las escuelas, también hay muchos trabajadores de ATE en las escuelas. ¿Qué otras instituciones están afectadas? Estaban todos los que son los ministerios provinciales, o sea, desde salud, educación, brigadas, estaban todas las áreas que son dependientes de provincia en medida de fuerza. Bueno, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.